Aló, soy yo. Solo llamaba para recordar y escuchar tu voz. Hablemos de ti y de los dos. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero a mí me fue peor. Aló, ¿me puedes oír? Me la paso añorando y soñando de ese tiempo tan feliz, cuando éramos niños, un mundo sin fin. Antes que las vías de la vida comprobó que hay que sufrir, hay tanta distancia entre tú y yo, tantas millas por cruzar. Hola desde el más allá, sé que no me quieres hablar, pero yo quisiera pedirte perdón por todas las veces que te rompí el corazón. Hola desde el más allá, escúchame. Sigo aquí recordando tu amor. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Oh, hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry. used to call me on my cell phone cuando necesitabas de mi amor. Call me on my cell phone cuando necesitabas de mi amor.